Bueno, el tema de hoy tiene que ver con las disculpas del alcalde cruceño Percy Fernández a la familia de la periodista Mercedes Guzmán y Mario Espíndola. A Mario lo hemos invitado hoy, veo constantemente mi teléfono para ver si Mario me deja algún mensaje que me diga no, ya no voy a ir al programa de televisión, pero él lo tenía comprometido para hoy a las 10 de la noche aquí. Esperaremos un poquito nada más, por favor. La pregunta es si todo esto ha pasado o tiene que pasar. O debe pasar, o una vez arreglado el asunto ya no hay nada más ni que charlar. Mucha gente opina que aquí lo que se ha hecho es cometer definitivamente un delito. Y quien ha puesto esto a consideración es la diputada Marcela Rebollo en las últimas horas, quien ha puesto una denuncia formal en la Fiscalía. Dijeron que la Fiscalía de la Ciudad de La Paz, pero bueno, que ustedes no deberían ser la Fiscalía de San Luis, por ejemplo. Marcela Rebollo se vino para Santa Cruz, se vino para acá, está con nosotros esta noche, diputada, un gusto saludarla. Yo, un gusto, como siempre. Poner una denuncia no corresponde en Santa Cruz, en vez de La Paz, perdón. Efectivamente, los hechos han sucedido en Santa Cruz, pero el principio de unidad del Ministerio Público permite que cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, inicie un proceso en el Ministerio Público. La autoridad definirá la sede una vez que se inician las investigaciones, pero es un hecho que afecta a las mujeres bolivianas. El hecho de que hubiera sucedido en Santa Cruz es un dato, por supuesto, importante, pero apelamos a este principio de unidad del Ministerio Público que nos permite iniciar una investigación en cualquier parte del territorio. Diputada, ¿cómo está leyendo usted lo sucedido con el alcalde de Santa Cruz? Bueno, tal como dice la denuncia que he presentado esta mañana, como un delito de violencia sexual, de discriminación, porque impide a la periodista en cuestión ejercer libremente su función, que el acto representa una acción de discriminación en razón de género, y finalmente el delito de abuso deshonesto. El que insistiera en tocar su cuerpo, hiciera las menciones que hemos conocido con mucha indignación a través de los medios, establecen estos tres delitos que, gracias a la ley contra toda forma de violencia contra las mujeres, ya no es un delito del ámbito privado. Es decir, es un delito público y que además establece la obligatoriedad que tenemos las autoridades y representantes de hacer conocer y denunciar un hecho de esta magnitud. A ver, porque tengo entendido que usted quiso reunirse con Mario Espíndola, con Mercedes Guzmán, pero ellos no se reunieron con usted. Me parece, no sé si le rechazaron o no la no, reunión en algún momento, ¿o qué pasó? Yo conseguí los teléfonos de ellos, pero nunca me contestaron. Porque obviamente una denuncia de estas características tiene mayor fuerza cuando la víctima acompaña, cuando la víctima acompaña el procedimiento, obviamente tiene mayor fuerza. Y por respeto a ella, porque estos delitos, John, tienen una característica, y es que generan vergüenza en la víctima. Esa es la perversidad de este tipo de delitos. Una mujer violada tiene más vergüenza que el violador. Una mujer golpeada tiene más vergüenza que el golpeador. Y entonces no es casual y no es un hecho aislado que la víctima no aparezca en las declaraciones, que sea su pareja, su compañero, el que asuma la representación de ella, cuando la directa víctima es ella. Lamentablemente no la hemos visto en ninguna declaración. Seguramente ella después contará su experiencia, su indignación frente a un hecho que nos afecta a todos y que afecta nuestra sensibilidad y nuestros derechos. Diputada, quiero ir por dos partes. La primera, el poder, la decisión que tiene una pareja como la de la periodista Mercedes Guzmán y María Espíndola, de llevar adelante su propia defensa hasta donde la han llevado. Y ellos parecen decirnos hoy, bueno, el tema ya está zanjado porque lo que buscábamos era una disculpa pública con el nombre de Mercedes Guzmán y lo ha hecho el alcalde Percy Fernández hoy. Por lo tanto, es algo ya pasado, esto sucedido, diputada. Hemos conocido la grabación. Esperábamos una conferencia pública, pero en vivo, del alcalde. Pero este no es un problema de mala crianza, John, y así tenemos que comprender las mujeres bolivianas, las mujeres cruceñas. No es un acto de que entró a un recinto sin saludar o que habló con la boca llena. No se trata de un acto de mala crianza para que se quede estrictamente en las disculpas. Es un delito. Y son delitos, no son aislados, son delitos reiterados. No obstante, todo el debate y toda la discusión y todos los datos que día a día vemos no son hechos aislados frente a las denuncias de violación a menores, de maltrato a mujeres, de la violación permanente de los derechos de las mujeres. No son aislados. Nosotros, quienes un día juramos frente a la Constitución, juramos respetar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Y cuando estos delitos son ejercidos, son efectuados por autoridades, son doblemente castigables y son doblemente censurables. Y porque una autoridad, cuando comete estos delitos, está poniendo un estigma en las mujeres, en este caso, un estigma en las personas, y no está defendiendo y garantizando la aplicación de los derechos. Ahora, diputada, ¿podría alguien decirle un momentito? El alcalde Percy Fernández está muy de coqueto con el MAS y el MCM aprovecha para entrar y darle duro políticamente. ¿Se puede hacer otra lectura, por ejemplo? Yo lamentaría mucho. Lamentaría que se confundan las cosas, lamentaría mucho que se simplifique a una explicación política. Yo, mi partido, no conoció la decisión que, como ciudadana en primer lugar y como diputada, presenté la denuncia. Porque no tengo que pedir permiso a mi partido, porque los derechos no se negocian, los derechos no se calculan. La indignación no es un tema que sea parte de un cálculo, de una evaluación, de a ver qué gano, a ver qué pierdo. Los derechos se ejercen y mi responsabilidad como diputada es presentar un sentimiento que concentra la acumulación. Estoy absolutamente segura, porque me lo han hecho sentir hoy en las calles de Santa Cruz, esta indignación que, aunque no se siente y no se expresa como seguramente se sentiría en otros ámbitos, pero sí lo he sentido. Y esta idea de que en Santa Cruz no pasa nada y esto es una anécdota más, que esto va a pasar y porque aquí hay cierta tolerancia, no es verdad. No es verdad, porque desde el momento en que he llegado en las calles, me han parado, me han dicho, acompañamos este sentimiento de indignación, este sentimiento de parar y decirle basta, basta a quienes en el uso y abuso del poder son capaces de tocar el cuerpo de una mujer con la mayor impunidad. Y es sobre esto, de esto es lo que quiere llamar la atención esta demanda. Es sobre lo que queremos decirle al país: tenemos derechos, somos iguales, exigimos respeto. Y estos son delitos, no son actos de mala conducta. Diputada, muchas mujeres hay indefensas en el país. Esta vez salió un hombre como Mario Espíndola, su esposo, a defenderla. Y yo creo que esa moción hay que aplaudirla, ¿no? Es el valor de un compañero, el valor de una pareja que acompaña a una mujer que, como te digo, y repito, John, son los delitos que producen vergüenza. Llevo años estudiando este fenómeno enorme en nuestro país. Hace 15 años habían 100.000 casos denunciados en nuestro país y hoy ese porcentaje no ha disminuido. Hoy ese porcentaje sigue siendo un acto que nos avergüenza y que tiene que parar. Aquí no hay una posición personal, no es un acto de bronca personal. Yo no tengo nada contra el alcalde, pero sí tengo indignación frente al dolor, al sufrimiento, a los asesinatos contra mujeres y a estos actos de violencia que no son aislados y que tienen que ver con una sociedad que no puede seguir tolerando. Diputada, ¿cuáles son las figuras jurídicas por las cuales ha demandado usted al alcalde de Santa Cruz? La primera figura es violencia sexual, el abuso deshonesto y discriminación en razón de género. Diputada, muchas gracias, le agradezco. Gracias, John, un gusto. A la vuelta, Mario Espíndola nos cuenta cómo ha vivido estos días. ¿Qué haría usted si le pasara esto? Piénsela, él nos cuenta a la vuelta. Hola, Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido John? Yo pensé que tú estabas en La Paz. La verdad, no creí que ibas a estar acá. Pero bienvenido a Santa Cruz. Gracias, Mario. Nos siempre paramos aquí de lunes a miércoles. Lo que pasa es que no parece. No parece. Como la tele y la magia. No, ¿verdad? En serio. Qué bueno tenerte por acá. Gracias, Mario. ¿Qué tal esta semana? Para el olvido, definitivamente. Queremos que esto ya, no sé, sea simple una anécdota, pero de esas negras que no queremos que nunca más se pase. Bajo ninguna circunstancia, con nadie, bueno, que sea, no sé, ¿no? Si quieren tomarlo de esa manera, un ejemplo para que quienes piensan que porque están arriba o tienen algo de plata, pueden ir a respetar cuando les da la gana. Pero el argumento soy así. ¿Tú crees que es el poder, es la plata o es algo más? Yo creo que sí. Muchas personas, muchos políticos, y tú lo sabes también, querido John, se omnibulan cuando están arriba, ¿no? Muchas personas que están principalmente en lo que es partidos políticos y están en esto de las jugadas políticas, cuando llegan arriba resulta que cambian. Y esto no es una novedad, yo no lo estoy descubriendo, no necesito ser sabio en este aspecto. Muchas personas cambian y piensan, ya estamos arriba, bueno, ahora resulta que no se me cruzan en el camino, o voy a hacer lo que me da la gana. Cuando tú me dices, soy así, ¿eso es lo que te dijo o el alcalde? No, para nada. Simplemente estoy hablando en general, porque este mensaje va para muchos políticos en nuestro país que piensan seguramente de esa manera y además accionan de esa manera. Lo vemos en los noticieros, lo vemos en lo que son sus trabajos que van realizando en sus reuniones y todo ello. O sea que la situación es clara, no es necesariamente direccionando hacia lo que es la persona del ingeniero Percy Fernández. A ver, para nada. Déjame entender un poquito esa sensación que tú has tenido cuando has visto las imágenes, que ya no vale la pena volverlas a pasar, pues es una tortura. No, por favor. Pero imagínate que las has visto hace una semana atrás, más o menos. ¿Qué has sentido ese momento? He sentido lo que sentiría, yo creo, cualquier hombre que ve que a su persona amada, a su esposa, le están faltando el respeto en público y que está siendo objeto de burlas, risas de otras personas a raíz de la bellacada de una persona. Sentí una bronca que no te lo puedo describir. Prácticamente se me borró absolutamente todo, preferí quedarme en la casa, no salir, ni siquiera los festejos del primero de mayo, porque tenía una bronca, pero que yo era para explotar en ese momento, porque nadie tiene derecho de venir a faltar el respeto a tu gente, a tu mujer, a tu esposa, a la persona que tanto quieres, bajo ningún pretexto, lo único que puede tocarle la pierna a su esposa, es su esposo. Ni para apoyarse. Ni para apoyarse. No hay razón. Llamadas, saliste a la calle, ¿qué te decía la gente? El miércoles sucedió el asunto aproximadamente al mediodía. Ya en la noche era de conocimiento prácticamente en todo el país. El jueves en la mañana estuvimos ya metidos en la casa, recibiendo full llamadas de apoyo, de asombro, de decir, oye, Maro, no es Mercedes a la que le están agarrando la pierna, no es tu esposa, mi amiga Meche, a la que le está agarrando la pierna el alcalde de Santa Cruz. Sí, es ella, hermano, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no haces algo? Sí, o sea, ¿por qué no has ido y la has agarrado del cuello, digamos? Pero la cosa no va por ahí. No va por ahí. Si hubiera sido otra persona, nada más que el señor alcalde, bueno, ya es una persona ya grande, ¿no? Ya es de edad. Ganas no me faltaban. Pero la cosa no iba por ahí. ¿De apretarle el cuello? No, seguro que sí. Seguro que sí. Y creo que todos los que son casados, que tienen una esposa, pensarían lo mismo. Pensarían lo mismo. Pero en este tipo de situaciones que además son públicas, y más aún cuando el agresor es una autoridad, hay que ver muy bien qué es lo que va a hacer. Y eso es lo que hicimos. ¿La discusión en casa? Los chicos hemos preferido tenerlos un poco al margen. No hemos podido. Te soy sincero, porque en el colegio les hicieron conocer esto de las redes sociales. Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante, la televisión, todo eso. O sea, no hubo necesidad que nosotros le digamos. O sea, ya tenían conocimiento, pero preferimos tenerlos al margen. Cualquier discusión, cualquier debate que tengamos entre los dos para ver qué podíamos ir avanzando mientras pasaban las horas. Mario, empezaste tú a decirle al alcalde de Santa Cruz, quiero que usted pida públicamente disculpas. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Yo se los transmití porque nos le pidieron una reunión el día viernes. Yo se los transmití porque me cuestionaron el asunto del HDP. ¿Del HDP? Ajá. ¿En el Facebook? Y yo le dije, ¿qué querían? Flores, cohetes... Yo te digo, en la noche del día miércoles, yo me puse a escribir, pero habían del 100% de palabras, un 99% eran malas palabras, insultos y demás. Y me tuve que frenar, repensarla bien, esperar que llegue Mercedes, conversar, respirar hondo y simplemente después ya poner dos HDP, me parece. Bueno, se sintió mal el señor alcalde y sus colaboradores por esa... ¿Eso te reclamaron en la reunión? Sí, sí, sí, me reclamaron eso. ¿Cómo te reclamaron? Dijeron, usted encima puso HDP. Pues yo le dije, y bueno, ¿y qué quieren? Que el señor alcalde es nacido y qué sé, bueno, o sea, el señor alcalde le agarró la pierna a mi esposa, digamos. ¿No? Y la situación va por ahí... en sentido de que le reitero, hay que respirar hondo, como puse en el Face, hay que respirar hondo. Pero pensar, porque hay una familia por detrás también, ¿no? Hay una familia por detrás y hay que cuidarlos también a ellos. Hay que cuidarlos a ellos porque cuando uno está solo puede hacer cualquier cosa, puede arriesgarse más, pero están los hijos y eso definitivamente pesa mucho también a la hora de ver qué es lo que va a hacer uno. Mario, ¿qué sucedió en estas reuniones? ¿Cuáles eran las propuestas de solución ante tu pedido que el alcalde salga, como hoy lo hizo, a pedir disculpas públicas? Como periodista, no voy a entrar en detalles. Te voy a contar simplemente rasgos generales de lo que se conversó en la primera reunión, por ejemplo. Que conocen un primer craso error de ellos. Nos convocan a una primera reunión para mostrarnos, hacernos llegar la carta de disculpa del alcalde. Eso fue eso de las 4 de la tarde. Leemos y hágame el favor. Esa no era una carta de disculpa, pero para absolutamente nada. Para absolutamente nada. Ellos dicen, vamos a reunirnos un momento antes de reunirnos ya con el alcalde, que fue un momentito ya en la hora de la tarde, junto a personas muy allegadas a él. Y le decimos, esta carta no la vamos a recibir porque fue un notario, ¿no? Para constatar la entrega y que todo sea lo más claro posible. Entramos a la reunión, se le dice no vamos a recibir, bueno, vamos, háganlas conocer a las personas que tienen que ver con este asunto, digamos, ¿no? Y bueno, entonces una vez que estamos con esta gente reunidos, conversando, el alcalde sí se disculpa. Es una persona bastante tranquila, pese a todo. Eso sí hay que reconocerlo. Es una persona que siempre está de buen humor, pese a que tiene problemas de salud y que sea, pese al trabajo, lo que fuera. Es una persona bastante apacible. Se disculpó en privado. Ya después los detalles tuvimos que conversarlo con sus allegados, con su gente de confianza. Y ahí le decimos conocer, o sea, que esa carta estaba mal. Y que por qué los medios ya tenían antes que incluso nosotros leamos la carta. Porque ya los medios lo tenían. Porque los colegas nos llamaban, bueno, ¿tienen la carta ustedes? ¿Por qué nos ha llegado a nosotros la carta? Perdón, ¿qué carta? A ver, léemela un poco. Comienzan a leer y era el mismo tenor. Te llamo después. O sea, todos los medios ya conocían. No es cuestión nuestra. Nosotros no hemos cometido error. Algunos simplemente hemos pedido disculpas públicas y ellos empezaron con sus maniobras y además hicieron todo mal. Mario, en un momento hablaste de poder. Uh-huh. Y cuando uno tiene poder, puede hacer lo que quiera. ¿En algún momento ese poder se manifestó en alguna charla contigo? Estoy no. hablando de lo que dice la gente, por ejemplo. Entre las cosas que la gente lucubra, opina, uh-huh. es que de por medio corrió plata, por ejemplo. No, para nada. Yo te cuento que en las conversaciones que tuvimos con Mercedes estábamos preparados para todo, incluso para ese tipo de aseveraciones. Y nos llamaba gente también. Una vez que salió la carta esa, que nos indignó bastante, lo primero que ingresaron en llamadas fueron ese tipo de cosas, que nos decían que habíamos recibido plata, ¿cómo vamos a aceptar esa carta? Que no es una disculpa, más bien el tipo se está victimizando y quiere un montón de cosas. Lo primerito que nos dijeron, dijimos, ¿qué podemos hacer? La gente tiene esa percepción. Además, tomando en cuenta la magnitud que había tomado la denuncia y el hecho a través de las redes sociales principalmente. Que te comento, nos asustó también en cierto momento a Mercedes, porque no queríamos que se iba a hacer tan grande la situación, pero se hizo. Tienen conocimiento en otros países, prensa de otros países ya ha reflejado el asunto también, o sea que se hizo bastante grande. Y yo creo que ese es el asunto, el aspecto que ha hecho que ellos con mayor voluntad traten de contentarnos, permítame ese término, contentarnos respecto a lo que nosotros requeríamos en lo que se refiere a la disculpa del alcalde. ¿Me puede poner la grabación del alcalde, por favor? Porque hay algo que reconocer. Siempre es Hidalgo pedir disculpas. Seguro que sí. Eso es muy Hidalgo y siempre en cualquier situación hay que reconocerlo. Pero vamos a ver la grabación porque viene la pregunta siguiente, por favor. Las disculpas del alcalde Mercedes Fernández hoy. Querida señora Mercedes Guzmán, a usted y a su familia quiero públicamente manifestarle mi angustia por este lío que se ha armado. Nunca ha sido intención ofenderla, ni lo he hecho. A usted la quiero y la estimo, lo mismo a su familia. Me preocupa que usted, cumpliendo sus labores de periodista, yo le hubiera faltado el respeto. Pido disculpas reiteradas a usted y su digna familia. Quiero y respeto a todas las personas. Tenga mucho éxito en su trabajo. Esto es lo que buscaba tu esposa y tu marido. Sí, porque le dijimos a todos ellos. Nosotros no queremos un discurso. Nosotros no queremos que diga, como dijo en la carta, que quiere a todas las mujeres, que las adora a todas las mujeres y que según todos sus términos que él normalmente utiliza, como le gusta a él hablar. en esa reunión que discutimos el texto de la carta esa, yo le dije bien clarito, yo quiero algo corto, que se dirija personalmente a mi esposa. ¿Es cierto que no redactaste esto que está leyendo el alcalde? Lo que pasa es que en esa reunión, ya un poquito más tranquilos todos, respirando más tranquilos, me dicen, señor Espíndola, a ver, le entendemos ahora qué es lo que quiere usted. Sí, ojalá que sí. Quiero que hable en la televisión. Porque don Percy Fernández le faltó el respeto a mi esposa ante medios de televisión. Y que lo vio todo el mundo. Porque las reproducciones en YouTube son bastantes. Entonces, quiero eso. Y quiero algo sencillo. Quiero algo sencillo. Entonces ellos dicen, vamos a redactar algo para que el alcalde también lo estudie y lo vea y esté de acuerdo. Y ustedes lo revisan, consensuamos y tratamos de una vez de llegar a un buen término en este asunto. Usted lo cuento todo esto a la gente porque fue así. ¿Lo redactaste tú al final? Mandaron un texto que yo dije, bueno, aquí estamos todavía un poquito dándole la vuelta. No estamos siendo directos como yo les pido. Tenía una mitad del texto de ellos y la parte inicial yo la corrijo y se las devuelvo. Y eso es lo que el alcalde lo volvió a estudiar, le pareció bien y dijo, estoy de acuerdo, no voy a leer en esos términos. La pregunta de fondo es, ¿esta es una disculpa sincera? Solo él la sabrá, John. Lamentablemente no podemos saber a ciencia cierta si fue sincera o no. Porque eso no se puede saber. Lo que a mí me interesaba, lo que a nosotros nos interesaba, que el señor ponga la cara ante el público y que pida disculpas. Si es sincera o no, no me voy a complicar más la vida pensando en eso. Mario, tú te has venido de La Paz hace muchos años acá. Sí, sí, sí. O sea, prácticamente eres un cruceño más. Seguro que sí. Tu esposa también. Mercedes es cruceño. De tantos años. Uh-huh. Ha vuelto a su tierra. Uh-huh. Ustedes viven del tema de la comunicación social. Seguro que sí. La alcaldía es quien pone una gran parte de la torta comercial. Uh-huh. Tras estas disculpas, ¿qué esperan? Nada. Nada, porque para empezar, Mercedes trabaja en una red nacional. Ella no tiene necesidad de buscar publicidad. Supongo que la red donde trabaja no irá a tener problemas. No tiene por qué tener problemas. Ahora, yo soy independiente, tengo mi programa de radio. No tengo publicidad de instituciones públicas porque, soy sincero, me aburre trabajar con las instituciones públicas. Es un trámite bárbaro, te hacen esperar para pagarte y yo no estoy en eso. Conduzco un programa de televisión agropecuario que es de mi concuñado. Ahí tampoco no tengo necesidad de buscar publicidad, o sea que ni me va ni de bien. ¿Estás tranquilo por eso? Sí, sí, sí. Yo, a mí no me hace mella, no me afecta en nada. Las publicidades de la alcaldía, de la prefectura y demás, para nada. Tengo 30 segundos, ¿hay algo que quieres decirle a la gente que te ha estado siguiendo toda esta semana? Sí, primero, agradecerles muchísimo, porque las muestras de apoyo han sido mucho, pero mucho más en número respecto de las críticas, respecto de lo que algunas personas decían contra Mercedes en su reacción. Agradecerles a todos, incluso a los que nos criticaron, incluso a los que dicen por ahí que hemos recibido plata. Pero quiero desvirtuarles, quiero decirles así de frente, no hemos recibido un solo peso. No nos interesa, no queremos plata de nadie. Nosotros trabajamos y si ganamos nuestra plata, no se la debemos agradecer absolutamente a nadie porque lo hacemos con nuestro esfuerzo. Simplemente espero que a partir de ahora, principalmente don Percy Fernández, y se lo digo con el mayor de los respetos, que tenga mucho más cuidado con lo que hace, principalmente con los actos públicos, con la gente que no tiene nada que ver con su entorno. Ya ha visto usted que le trae problemas. A la gente no le gusta este tipo de actitudes. Hay que respetar a la población. Hay que tener un poquito de consideración con quienes están trabajando. Y de pronto frenarse en sus impulsos. Si es muy cariñoso, debe tener con quienes tener... a quienes tener que darles ese cariño tan grande que tiene. A veces puede ser que otros se entiendan mal. Don Percy Fernández, de verdad, con mucho cariño. Y a quienes lo asesoran, ayúdenlo mejor. Pero sí, principalmente a todos quienes nos han apoyado a través de las redes sociales, un fuerte abrazo. Y cuando alguno de ellos venga por acá, por Santa Cruz, contactito y les voy a hacer un churrasco. sin un mondongo, o sin un ají de fideo, lo que quiera. Pero de verdad, gracias. Gracias. Gracias por cumplir tu palabra de venir esta noche. Mario, quiero dejar claro que hemos invitado a la alcaldía de Santa Cruz para que algún representante, como siempre el alcalde, porque desde su departamento de comunicación prohibieron a todo el mundo entrevistar al alcalde, ¿no? Se le fue un WhatsApp al encargado de comunicación, que fue un desliz, que es realmente una vergüenza, porque eso va incluso contra la libertad de información a la gente. Pero bueno, será su política de comunicación. Pero bueno, nadie vino hoy al programa. Le ofrecimos este espacio. Si mañana quieren ir a la alcaldía, por favor, cuenten con este espacio acá en Cadena, que somos plurales, existe acá la libertad de expresión. Y segundo, Mercedes, te envío un abrazo. Déjame decirte algo. Tienes un marido terrible, ¿no? ¿Puedo decir algo a Mercedes? Sí, sí, claro. Como quienes siempre aparecen en televisión. Te quiero, mi amor. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Volvemos enseguida con más Todo Comunicación.